Audition is ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Foundation is ma'am. Realizamos en Medellín un encuentro de educación disruptiva, un ámbito para reflexionar y crear en torno a nuevas corrientes de la educación. Desde el museo estamos convencidos que es necesario replantear muchas de las prácticas y conceptos que se están llevando a cabo en la educación y que el aporte que están haciendo museos y centros culturales y espacios independientes, no solo en Colombia sino en otros lugares del mundo, es muy importante. Por ello hemos congregado una comunidad de artistas, pensadores, pedagogos de Iberoamérica para que compartieran acá sus diferentes proyectos y concepciones en torno a lo que consideran puede ser educación disruptiva. Han estado con nosotros Eva Morales, del colectivo Pedagogías Invisibles de Madrid, María Caso, profesora de la Universidad Complutense, Jordi Ferreiro, educador y artista del MACBA, Juliana Ángel de NC Arte, y quien les habla. Y hemos compartido con el público una jornada intensa de reflexión en torno a múltiples proyectos que están liderando ahora museos y centros culturales que tratan de traspasar las nociones tradicionales de educación, proponer nuevas prácticas de interrelación entre los públicos para ampliar un poco las reflexiones no solo sobre el arte, sino sobre la cultura y la vida en comunidad. Pues la educación disruptiva es la educación que rompe con, ¿no? Que rompe con la anterior. Entonces, los que estamos en esta historia, pues somos personas que nos hemos dado cuenta que la sociedad ha cambiado mucho y al mismo tiempo la escuela no ha cambiado nada, ¿no? Y entonces estamos como generando un movimiento de reflexión con respecto a lo que está pasando en los contextos educativos para romper con la educación tradicional que creemos que no sirve para el siglo XXI. Me llamo María Caso. Y extraoficialmente soy una changemaker y oficialmente soy profesora de la Universidad Complutense de Madrid. Dentro de este contexto de la educación disruptiva pues hay como diferentes focos, pero hay dos como que son muy importantes, ¿no? El primero es pues darnos cuenta que el rol del profesor ha cambiado completamente en el aula. Los contenidos ya no están en el profesor, en el maestro, están dispuestos en internet, en otros contextos. Por lo tanto, un poco el rol del maestro es de curador de contenidos, ¿no? El maestro es, lo que tiene que enseñar a sus alumnos es a seleccionar en ese exceso de información cuál es el mejor contenido, a trabajarlo, a reflexionarlo, incluso a ir más allá, a ver qué hay debajo. Y esta es una tarea que va a ser muy, muy importante para los niños en el siglo que viene, bueno, en el siglo que estamos, pero en el siglo XXI, por el exceso de información que tenemos, ¿no? Y luego otra tarea importante es el tema de las metodologías, ¿no? Ver que la generación del conocimiento ya no se va a poder hacer con la lección magistral, es decir, el profesor hablando y los alumnos tomando apuntes, sino que tenemos que crear otras dinámicas y que dentro de esas dinámicas es donde se va a generar el conocimiento. ¿Dinámicas como cuáles? Pues, por ejemplo, hay muchas y muy diversas, aunque yo creo que también lo que tenemos que ser conscientes es de que las dinámicas tendrán que ser personalizadas casi para cada grupo en cada momento, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora mismo se está trabajando con una muy interesante que es la Flipped Classroom, ¿no? La Flipped Classroom se da cuenta de que lo interesante para un alumno es en la interacción con el profesor, no que el profesor hable y cuente contenidos. Entonces lo que hacen los profesores en esta metodología es grabarse vídeos que la ven sus alumnos en casa y cuando están con ellos en el aula lo que les ayudan es a resolver problemas, ¿no? Esa, por ejemplo, es una. Nosotros que trabajamos mucho con lo artístico, pues en este último laboratorio que hemos hecho con la galería NC Arte, hemos insertado en cada sesión de 2 horas una microacción al principio, a la mitad y al final, ¿no? Que funcionan como detonantes de esa pasividad que se adquiere cuando ya llevas mucho tiempo escuchando, ¿no? O, por ejemplo, también hay profesores que utilizan el psicodrama. Es decir, casi todas son metodologías que ponen el cuerpo en movimiento, que fomentan la participación, que entienden la asignatura casi como un proyecto, ¿no? Más que como un bloque temático. Fundiciones MAM propone paisaje sonoro. ¡Ay, sí, voy a clavar esto! ¡Es el poder del silencio! ¡Es mío! Ahora escucho Melo. foundations, ma'am. Nosotros estamos muy sorprendidas como Medellín, por ejemplo, el otro día fuimos a un colegio y nos encontramos con unos grupos de alumnos súper activos organizando cosas, ¿no? O en algunos de los museos que conocemos, entre ellos el MAM, pues que lleva a cabo una pedagogía disruptiva desde hace tiempo, pues también se generan este tipo de actividades. Pero siguen siendo la excepción, ¿no? Lo interesante es que todo esto se hiciese la norma. Soy Jorge Bejarano Barco, director de Educación y Cultura del Museo de Arte Moderno de Medellín. Medellín no es ajena a estas prácticas. De alguna manera, desde el Museo de Arte Moderno hemos estado muy atentos a innovar constantemente nuestros formatos y nuestros programas educativos para todos los públicos. Hemos tratado de estar un poco a la vanguardia en estos temas, proponiendo nuevas formas de relacionarnos con los grupos, desde la Escuela de Mediadores y desde los diferentes programas que el museo desarrolla. Hay también en la ciudad una riqueza muy grande en múltiples proyectos que se desarrollan no solo en museos y centros culturales, inclusive en bares de la ciudad, espacios de co-creación, de procomún, de construcción conjunta, donde la gente comparte conocimientos sin ninguna jerarquía y sencillamente se es consciente de que hay que hacer un cambio en muchas prácticas que estamos llevando a cabo en educación y producción cultural, y que esto solo se da a partir del trabajo colaborativo y del trabajo en red y de un intercambio horizontal entre los conocimientos. También reconocemos mucho el aporte que desde las nuevas tecnologías se están dando como un ámbito también de formación y de autoformación muy importante. Mi nombre es Eva Morales, artista, y también estoy educadora y también estoy investigadora, que son tres ámbitos, tres facetas que para mí están totalmente unidos. Defendemos el arte como estrategia educativa. Bueno, hablo en plural porque, aunque soy una persona, trabajo en colectivo siempre. Tanto con un colectivo que somos dos personas, Clara Mejías y yo, que se llama Nubol, y con otro colectivo que se llama Pedagogías Invisibles, que somos 17 personas. Entonces, suelo hablar como en plural porque trabajo de manera colectiva y es mi manera de llevar a cabo la práctica y mi posicionamiento vital. Entonces, nosotras entendemos y vemos que, y defendemos que el arte es una estrategia educativa, pero desde el origen, o sea, desde lo que se podría denominar como el inicio del arte. Ahí hay una intención de conocer, de comprender el entorno, de comprender la vida, de dónde estamos, quiénes somos, ¿no? Esas preguntas que llevamos milenios haciéndonos y que seguiremos haciéndonos. Y el arte es un lugar y un espacio donde poder hacerse esas preguntas y no tanto crear unas respuestas, sino unas posibilidades. Y como tal, es una producción de conocimiento, al igual que lo educativo, ¿no? Y por otro lado, es también una estrategia y una metodología y una herramienta y una práctica de comunicación. Y en la educación sucede lo mismo, ¿no? Es todo comunicación. Y cuando hay una comunicación hay un emisor, un receptor, un mensaje, y nosotros pues también entendemos que hay un inconsciente que nos lleva a modificar ese como mensaje inicial del emisor. Entonces, en toda esta geografía o en esta cartografía de arte, aprendizaje, conocimiento, educación, es todo como un rizoma en realidad, que yo creo que lo que nos lleva es como a llevar procesos introspectivos y introspectivos, ¿no? De dentro y de fuera, de mirarse a uno y mirarse en los demás y mirarse en la comunidad y en lo colectivo y volver otra vez y volver a ir de dentro y fuera. Y por eso para nosotras el arte en realidad es una estrategia de aprendizaje y es una estrategia educativa. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Bernard Parmigiani, escuchemos un fragmento de Ponomatopies, de 1970. Yeah. Foundation is MAM. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Bueno, el papel del museo, yo creo que hay que transformar el museo, porque el museo es un agente social y es un agente educativo, es un lugar y es un espacio de conocimiento. Y lo que pasa es que dentro de esta segmentación de conocimiento se ha apropiado, ¿no? Y como que parece que ese conocimiento solo pueden llevarlo, adquirirlo y o exponerlo como un público específico, muy formado, con unos conocimientos entonces concretos. Entonces yo creo que el museo lo que tiene que hacer es como derribar los muros, aunque no de manera física, pero sí de manera simbólica. El museo tiene que pasar como de ser un plato, un cuenco, ¿no?, a ser un plato llano, a ser una plaza que realmente sea utilizado por la ciudadanía y que sea la ciudadanía la que lo demande, y que ahí se vean reflejadas las necesidades y las inquietudes que nos hagan crecer como sociedades. Yo creo que el papel del museo es abrirse. ¿Cómo abrirse? Yo creo que empezar a permeabilizarse con la sociedad, sobre todo empezar a trabajar con el contexto donde está ubicado. Es verdad que ahora hay un momento de, ¿no?, como las ciudades, el turismo, hacer llegar, bueno, pues habría que ver cómo generar una habitabilidad entre estos requerimientos que tienen a veces las instituciones públicas o privadas. Y yo creo que sobre todo como teniendo equipos que tengan las orejas súper abiertas y los ojos ampliados para ver qué es lo que pasa. Y sobre todo es a través de estrategias educativas que realmente conecten con lo que estamos viviendo y que tomen el pulso de las ciudades donde se ubican, de los barrios donde están. Yo creo que es como por ahí. Mi nombre es Julie Reaño, yo soy artista plástica y visual de la Academia Superior de Artes de Bogotá y en este momento estoy coordinando el proyecto educativo de NC Arte. NC Arte es un espacio de arte y educación, ahí digamos que muestran diferentes propuestas y proyectos artísticos, son 4 en el año de artistas reconocidos. Entonces muchas de las naturaleza como de las obras en sí podría digamos como estar un poco entre comillas alejada del público, y digamos que la necesidad de tener un espacio o un proyecto educativo dentro del espacio NC es pensar en diferentes estrategias de mediación para que la gente se acerque a este contenido, que específicamente son las obras que se exponen en NC Arte. Entonces siempre esa relación de arte y educación pues se está trabajando y se ha mantenido, y el objetivo primordial es ampliar los públicos y que la gente encuentre en el arte una forma también como de ser sensible y de tener nuevas miradas. Las estrategias son diferentes. Uno es conocer primero como las necesidades de ese público, dos es como dar una propuesta particular a cada uno de los públicos con diferentes estrategias, ya sea como desde la palabra, desde el uso de materiales no convencionales, desde la intervención en el espacio, desde generar discusiones, pero todo esto está digamos como mediado o como con desde un eje transversal, que es el trabajo con el otro, el trabajo en grupos, en la construcción de redes, los procesos de creación, el trabajo colectivo, colaborativo, procesos de co-creación, o sea, todo está desde el trabajar con el otro y estar en un espacio como NC. Más allá de discutir y de como de aprender, entre comillas, es como vivir una experiencia de goce estético, pero también de aprendizaje, pero también de disfrute. Hay momentos en que, digamos, tú les puedes proponer al público el uso de algún tipo de materiales y pueden intervenir el espacio. En algunas ocasiones los públicos cuando han intervenido en el espacio han dejado como la huella de lo que ellos proponen. Nosotros no lo dejamos durante toda la exposición, sino uno o dos días, pero nos ha pasado que, digamos, en muchas ocasiones lo que propone el público se confunde con la obra del artista. Y ha sido interesante porque la gente, por un lado, pues que le dejen intervenir en un espacio es bastante particular, pero por el otro lado que podamos como casi contrarrestar o un poco como cuestionar también el hacer y la obra materializada del artista, pues digamos que no ha sido la intención, pero nos hemos dado cuenta que ha sucedido, pues es un poco extraño. De hecho, podríamos hasta seguir profundizando un poco más o jugar con esa situación, digámoslo así. Ha pasado, es extraño que pase y digamos que no ha sido nuestro objetivo, pero pues ha pasado. Me llamo Jordi Ferreiro, soy de Barcelona, tengo 31 años y trabajo en diferentes instituciones y museos de Barcelona y de España. Trabajo como artista en los departamentos educativos y entonces mi trabajo un poco en ellos es como usar la acción y la performance como para alterar todas esas dinámicas que surgen normalmente en la mediación de museos, desde audioguías, visitas guiadas, charlas, talleres, todo esto a partir de la performance cambia el formato y se convierte en otra cosa que en la mayoría de casos es más participativo y empodera más a los espectadores para ser usuarios activos en vez de espectadores. Yo creo que todo se puede replantear, cualquier dinámica de mediación. Entonces, bueno, tengo muchísimas visitas guiadas que no son visitas guiadas convencionales, porque yo no soporto las visitas guiadas convencionales. Me parece como un espacio muy tedioso en el que los espectadores no tenemos nada que decir, simplemente nos tragamos un discurso. Entonces, algunas visitas guiadas que he hecho van desde tapar los ojos a los espectadores e intentar que el discurso se linke con experiencias personales del espectador, o visitas en las que aparecen personajes y estos personajes crean una disrupción en el itinerario, o incluso visitas a exposiciones que están en montaje y no están montadas. Entonces el espectador se ha de imaginar lo que el guía tiene que decir y por tanto ellos también se convierten en algo más activo que simplemente mirar. Por supuesto, cuando haces trabajo de mediación, siempre en museos siempre tienes que diseñar talleres, y una de las cosas que yo detecté que menos me gustaban era esta idea de que los talleres tienen que ser para niños, o talleres para adultos, o charlas específicas solo para adolescentes. Esa idea tan estática de la edad y de las etiquetas de cada grupo no me gustaba nada. Entonces muchos de los proyectos que organizaba eran intergeneracionales, sobre todo los talleres, ¿no? Me gustaba mucho esa idea de que las familias trabajaran conjuntamente, y no tanto familias sino grupos familiares, es decir, que pudiera venir un vecino con un sobrino, con un hermano, con un padre, y eso para mí ya era una familia, ya era un grupo de trabajo, ¿no? La principal ventaja es que cada vez que haces un producto o un proyecto que es diferente, la gente lo aprecia, ¿no? Porque si vas a muchos museos siempre tienes la misma programación. Entonces, quien tenga los proyectos más innovadores o más diferentes son los que la gente va a repetir, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el riesgo y el reto de nuestro trabajo, ¿no? Como elaborar todos estos proyectos y siempre como estar muy alerta con lo que está sucediendo para crear nuevas ideas. Algo importante que señalar de este Laboratorio de Educación Disruptiva es que es una iniciativa en red, una iniciativa que se desarrolla en conjunto con varias instituciones, museos, centros culturales de la ciudad, y que trata precisamente de dar cuenta desde su misma concepción de esto que es tan importante en el nuevo panorama de la educación: el trabajo en red, la colaboración, la producción horizontal, la co-creación. Usted está escuchando Fundición SMAM. Fundición SMAM. Propone. Continuando el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana de Átomos, escuchemos ¿Dónde estás?, del año 2011. Thank you. viendo y no estás. Y estoy aquí pensando. Somos tuyos.